Amén. Vamos esta mañana a estar recibiendo la palabra que nos está trayendo el ministro competente Jorge Socarrás. Así que coja su Biblia porque se va a alimentar. Bendecido. Pues bien, vamos al grano. Vamos al grano. Hoy vamos a hablar de edificación. Edificación. ¿Sabes que nosotros somos vistos como un edificio espiritual? El apóstol Pedro dice que nosotros somos construidos como casa espiritual. Para que vean los que Pedro también habla de, ¿no? Tiene, como dice el pastor, chispazos de gracia. Claro, ese padre, Pedro fue el que dijo eso, pastor, ¿correcto? Somos casa espiritual. Vamos a comenzar. Yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Abba, Padre. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen? Dice de esta manera, yo lo voy a leer. Dice, capítulo 4, verso 10 al 16, vamos a leer. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí Pablo está haciendo una analogía entre la construcción de un edificio físico con la construcción del cuerpo de Cristo. Nosotros somos edificadores, no importa cuál sea su función dentro del cuerpo de Cristo, que usted la tiene. Pero todos somos edificadores. Si usted va a una construcción, yo traje un... Pásame un momentito acá. Esto no... Lo traje para ilustrar un poquito lo que quiero decirle acá. Pues colguémoslo acá. ¿Cuántos aquí conocen de construcción? Rubén. Eso es lo que hace Rubén, por eso acá. Ok. ¿Quién hace esto, Rubén? El arquitecto es el que hace esto. Estoy mostrando acá el plano. Un plano. Y quiero, antes de continuar, quiero... que las personas que me están escuchando, sea por la internet, sea por cassette, sea por cualquier medio, preste atención a lo que vamos a decir en esta noche, especialmente aquellos que están comenzando en el Evangelio. Porque con lo que usted va a escuchar aquí ahora, con este conocimiento, usted se va a evitar muchas cosas. Se va a evitar muchos tropiezos que lamentablemente hay personas que han tenido que pasar en su vida cristiana. Cuando usted conoce la manera correcta de edificar la iglesia, usted se evita muchas cosas innecesarias. Dijimos que Pablo está haciendo aquí una analogía. Dice que son para ir edificándose en amor. En otras palabras, el propósito por el cual Jesucristo levantó apóstoles, maestros, pastores, evangelistas y todo, ¿es para qué? No para, escúcheme, no para construir o formar clubes sociales. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos hoy a ver cómo es esta edificación y cuáles son los materiales que se necesita, que necesitamos en esta edificación. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que una construcción se debe regir por un código? Que esto que tenemos acá es un plano. En ese plano que hizo el arquitecto, está todo para hacer el edificio. Desde el fundamento, desde la base, las paredes, la electricidad, la plomería, los que ponen el drywall. Todo el mundo que trabaja en la construcción de ese edificio tiene que llegar ¿a dónde? Aquí, ¿correcto, Rubén? Rubén conoce eso. ¿Por qué? Porque el que hizo este edificio es el que sabe de construcción. Si ponen al electricista solo junto con el plomero, sin plano, cuando terminan, el cable del electricista está por encima del cable del plomero y hay un tremendo desorden. Entonces, el electricista y el plomero tienen que ir aquí para cuando ellos tiren su tubería, por ejemplo, quede bien, quede en orden. ¿Por qué? Porque ya esto alguien lo pensó. Un maestro, un arquitecto pensó esto y los constructores se tienen que regir por esto, por el plano. Primera de Corintios capítulo 3 nos va a decir que en esta construcción hay un maestro constructor. El verso 10 dice de esta manera, está hablando aquí el apóstol a los gentiles. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, o sea, el apóstol Pablo, como perito o arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie, diga nadie, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, ¿el cual es quién? Jesucristo. Ya aquí nosotros anteriormente estuvimos hablando que aquí Pablo usa la palabra fundamento en dos sentidos. Fundamento, la base donde, encima, donde el edificio va encima, que es a Jesucristo. Sin embargo, la palabra fundamento también indica principios básicos de alguna enseñanza. Pablo lo que está poniendo, está diciendo aquí, mira, todo el mundo sabe que el fundamento es Jesucristo. O sea, la iglesia está fundada sobre lo que hizo Jesucristo. Sin embargo, yo puse un fundamento en la iglesia de Corintios. Yo fui quien los engendré a ustedes en el Evangelio. Yo puse las reglas del juego acá. ¿Cómo se debe edificar? Yo, por eso Pablo dice del fundamento que él puso y el fundamento que es Jesús. O sea, el fundamento que puso Pablo son las enseñanzas básicas del cristianismo que él le dio a esto. Entonces dice que nadie puede poner otro fundamento. ¿Por qué? Porque la construcción no se va a edificar conforme al código. Toda construcción tiene un código. Aquí hay, bueno, esto no es, aquí en este edificio, si viene un impresor ahora, va a decir, si mandan a hacer impresión, va a decir, bueno, aquí no hay sprinkler de fuego. En un edificio comercial tiene que haber un sprinkler. Aquí tiene que haber por lo menos 3 o 4 sprinklers de fuego. ¿Y qué pasa? Si viene el impresor, no pasa la impresión y puede cerrar el edificio. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el código. O sea, la tarea de edificación del cuerpo de Cristo tiene código. O sea, no es decir, pararse acá o usted hablarle a alguien cualquier cosa. Usted tiene, nosotros debemos guiarnos por el plano que presentó, ¿quién? El perito arquitecto. Fíjese que Pablo no está diciendo que él es arquitecto solamente. Él está diciendo que él es perito arquitecto. O sea, es más que arquitecto. Es un sabio constructor. Es la traducción correcta. Vamos a movernos. Pablo lo que está diciendo acá, o sea, lo que dijo en Efesios capítulo 4, que nosotros, una de las la causa principal o una de las causas por la cual Dios levantó a los constructores, a los edificadores, era o es para que la iglesia no vaya yendo de acá para allá llevada de viento de doctrina. Sino Pablo está diciendo, mira, hay un plano que seguir. Si usted sigue el plano, ya usted no está llevado de viento de doctrina, porque puede hablar el que más experiencia tenga en el Evangelio. Si no está de acuerdo a lo que dice el plano, que usted dice, pues no, yo no me muevo para allá. Aunque luzca bonito, aunque vayan millones de personas para allá, no, yo no voy para allá porque yo no voy donde va la multitud. Yo voy donde va Jesús. Yo voy donde va la verdad. Y si usted analiza en todo aspecto, inclusive en lo secular, los que están en la verdad no son la mayoría. Vaya toda la Biblia. Siempre los que se han mantenido pegados a la verdad han sido la minoría. La gran mayoría tiende a irse con la mayoría. So, la gente ve, bueno, espérate, para allá están yendo 1 millón de personas y para aquí están yendo 3 nada más. Oye, espérate, 1 millón de personas no puede estar equivocado. Pues yo le digo que 1 millón de personas sí puede estar equivocado. Mira, cuando vino Jesús de Nazaret, la gran mayoría de los judíos no lo aceptaron. Un grupo pequeño, una manada pequeña lo aceptó. La gran mayoría te decía, esto es un impostor, ¿correcto? O sea, que tenemos que nosotros saber dónde o cómo nos están edificando a nosotros. Para esto tenemos que identificar exactamente qué es el Evangelio. ¿Usted se ha preguntado alguna ocasión qué es el Evangelio? ¿O usted ha escuchado que el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Correcto? Popularmente, cuando uno habla de Evangelio, se refiere a eso. El Evangelio de Jesucristo es Mateo, está en Mateo, Marcos y Juan. No es correcto eso. Y hoy lo vamos a ver. Fíjense que esto es tan importante que si usted entiende esto, usted puede cambiar toda su teología y enfocarla en la verdad que Dios quiere, en la verdad del Evangelio, como dice la palabra. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1 y hoy vamos a reafirmar, y para alguna gente, algunas personas, va a ser la primera vez que yo escuche esto, que aunque le suene un poco raro, analícelo y usted va a ver si es correcto lo que estamos hablando o no. Vamos a identificar qué es el Evangelio, primero, para que usted no sea confundido ni llevado de viento de doctrina. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios 1, 18. Dice de esta manera, presten atención a esto, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. O sea, simplificando este pasaje, podemos decir que la palabra de la cruz es poder de Dios, ¿correcto? ¿Está correcto eso? O sea, la palabra de la cruz es poder de Dios. Ahora, muévase conmigo a Romanos capítulo 1. Vamos a definir hoy exactamente qué es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1. Abba Padre. Verso 16 dice de esta manera. Vayan conmigo acá. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que para salvación a todo aquel que cree. Entonces, conclusión, si la palabra de la cruz es poder de Dios y Pablo me está diciendo que el Evangelio es poder de Dios, ¿qué es el Evangelio? La palabra de la cruz, ¿correcto? No otra cosa de lo que estaba hablando el pastor la semana pasada. El Evangelio no es otra cosa que la explicación de lo que logró Jesús en la cruz. No es otra cosa. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Si el Evangelio es lo que produjo Jesús en la cruz, Mateo y Juan no es Evangelio. ¿Por qué? Porque todavía no era la cruz. Tan sencillo. Mire, cuando ustedes le digan ahora, no, Mateo es el Evangelio. No, espérate. Si lo que es poder de Dios es la palabra de la cruz, en otras palabras, la explicación de lo que Jesús logró en la cruz, ese es el Evangelio. Hoy, ¿qué pasó con Jesús de Nazaret? No, él no trajo un Evangelio. Sí, él trajo un Evangelio. ¿A quién? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Ir primeramente, ir antes. No vayas en camino gentiles, ir antes a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la buena noticia que Jesús de Nazaret le dio a sus discípulos para que le diera a los judíos era que el Mesías había llegado. ¿A usted le prometieron un Mesías? A mí no. O sea, que en aquel momento, si los discípulos llegaban a Cuba y le decían a los cubanos, oye, llegó el Mesías, me dice, ¿qué Mesías? Nosotros no, a nosotros no se nos prometió ningún Mesías. La buena noticia de los discípulos de Jesús de Nazaret era que el Mesías prometido a Israel, según la carne, había llegado. Punto, ahí paró la buena noticia. Escuche esto, lo que hizo Jesús de Nazaret en los días de su carne, a nosotros no nos beneficia en nada. ¿Entendieron? Repito, lo que hizo Jesús de Nazaret en los días de su carne, a nosotros no nos beneficia en nada. Una sola cosa que hizo Jesús de Nazaret que nos beneficia, la cruz. Lo que hizo antes de la cruz, ¿en qué lo beneficia usted? Lo benefició al ciego que le dio la vista, al leproso que lo sanó. Aquellas personas allá hubo beneficio. Jesús de Nazaret benefició con aquellas cosas que hizo aquellas personas, pero a nosotros nos benefició ¿qué? La cruz. Por eso es que el evangelio es después de la cruz. Antes de la cruz no se puede decir que hay evangelio para la iglesia. So, que dejamos claro que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la explicación de lo que logró Jesús en la cruz. ¿Correcto? Eso es lo que Pablo le llama la palabra de la cruz. ¿Correcto? Dejamos eso bien claro. Ahora, vamos a responder otra pregunta. Ya dijimos que es el evangelio. ¿Dónde está este evangelio? ¿Dónde está este evangelio? Recuerde que el evangelio antes de la cruz, ahora es algo folclórico. Jesús de Nazaret para nosotros es algo folclórico. Algo histórico que sucedió, pero lo que él hizo en vida no nos resuelve nada a nosotros. Nada. Ahora, ¿dónde está el evangelio? Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Y vamos a ver a quién se le dio el evangelio y vamos a ver dónde está la materia que cada edificador debe usar para edificar el cuerpo de Cristo. ¿A dónde está el evangelio? Efesios capítulo 3, verso 8, dice de esta manera. Está hablando otra vez el apóstol a la iglesia. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar ¿a cuántos? A todos. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pregunta, ¿cuál otro hombre de Dios en toda la Biblia pudo hablar así? ¿O habló así? Nadie. El único hombre que habló así fue el apóstol Pablo. Ni Pedro, ni Judas, ni Juan, nadie. O sea, al apóstol Pablo se le dio una encomienda sui generis. No como a los discípulos de Jesús de Nazaret. La encomienda al apóstol Pablo era llevar la palabra de la cruz, la explicación total de lo que logró Jesús a todas las naciones. Mire, los apóstoles de Jesús de Nazaret, ¿qué hicieron? Dijeron, Jesús murió y resucitó porque nosotros, ¿qué? Fuimos testigos de eso, ¿ok? Pero punto, ellos no explicaron la cruz. Ellos fueron testigos de que Jesús fue a la cruz, que murió y resucitó, como dijeron que iba a pasar los profetas. Punto, hasta ahí llegó su tarea, esa era su función. Pablo dice, ok, Jesús fue a la cruz y resucitó, pero ahora a mí se me dio un mensaje que va a explicar lo que pasó, porque si no explica lo que pasó, ¿qué pasa? Que estamos como están algunas religiones muertas, que nada más que están hablando de Jesús de Nazaret, están hablando, ven a Jesús en la cruz, pero no explican la cruz. Mira, cuando usted, y no estoy hablando de la iglesia popular, como todo el mundo le echa, estoy hablando de todos los que no han entendido la cruz. Cuando usted ve a un creyente que él piense que la salvación suya se puede perder, ¿qué ha pasado con ese creyente? Es que no ha entendido la cruz, no ha entendido la palabra de la cruz. Porque, ¿qué dice la palabra de la cruz? Básicamente, que Jesús fue, ¿qué? Nuestro sustituto. Que todos los pecados que yo cometí, voy a cometer o estoy cometiendo, fueron pagados por Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, ¿por cuál pecado me voy a perder yo? Si todos los pagó Él. Cuando uno entiende esto, entiende lo básico de la palabra de la cruz, el que piense que su salvación la puede perder, mira, necesita que se le predique el evangelio de la cruz. ¿Correcto? Gálatas capítulo 1. Mira, esto es sencillo, pero a la vez es fundamental. Si usted entiende esto y usted se persuade de esto, usted, la carrera suya en el cristianismo va a crecer, pero rápido. Pero tiene que persuadirse de esto. Usted no puede estar como hay muchos que lamentablemente no han entendido la división de que hay en las etapas de Dios con el hombre, y lo mismo mezclan el Antiguo Testamento, el Medio Testamento y el Último Testamento, y todo lo mezclan ahí. Entonces uno no sabe exactamente qué está creyendo. Cuando están diciendo somos salvos por gracia, estamos en el pacto de la gracia, pero está diciendo Deuteronomio dice que nosotros debemos hacer esto y Levítico también dice. Entonces es Biblia, ellos dicen que es Biblia y es correcto, es Biblia. Es palabra de Dios, es correcto, es palabra de Dios. Pero es palabra de Dios no para esta dispensación. Pues para cada dispensación Dios tiene una palabra. ¿Entiendes? Porque Dios trata con, ha tratado a través de la historia de diferentes de manera con los hombres. En esta dispensación Dios ha tratado con los hombres basado en la obra de la cruz. ¿Correcto? Ahora, vamos a seguir adelante. Vamos a identificar, ya dijimos, ya identificamos qué es el Evangelio. Y estamos identificando ahora dónde está el Evangelio, quién es el portador del Evangelio. ¿Quién es el que dispensa en realidad el Evangelio de Jesucristo? Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Dice de esta manera: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, o sea, por Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En otras palabras, mira, cuando Pablo está hablando, está diciendo, yo lo que predico no es lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Correcto? A mí el evangelio que yo predico no es el que me enseñó Pedro, ni el que yo escuché. El evangelio que yo predico es que es la explicación de la cruz, me lo enseñó, me lo reveló Jesús resucitado. ¿Correcto? Vamos a seguir. Vamos a identificar ahora quién es el maestro en realidad de la iglesia, quién es el dispensador de la doctrina de Cristo, quién es el apóstol a la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 2. Abba Padre. Primera de Timoteo capítulo 2. Pablo dice, el evangelio que yo predico no es. Mira, en una ocasión Pablo dice que fue a Jerusalén y le expuso a los apóstoles que eran antes que él el evangelio que él predicaba. ¿Qué te indica eso? Que no era el mismo que el que predicaba, no era exactamente el mismo. Habían cosas que eran lo mismo, por supuesto. El centro era Jesucristo. Pero había una diferencia entre el evangelio que los apóstoles de Jesús predicaban y el evangelio que se le dio a predicar a Pablo. Por eso que fue a exponer el evangelio. Entonces los discípulos de Jesús dijeron, ok, perfecto, vamos a hacer un trato aquí. Tú, Pablo, vas a los gentiles con ese evangelio que te dieron a ti, pero nosotros vamos a seguir con la encomienda de nosotros. ¿Correcto? Y entonces cada cual cogió su rumbo a predicar el evangelio. Sigamos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 7. Dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Entre paréntesis dice, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Y qué más? Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Escúcheme, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Maestro de los gentiles, el hombre que trae la enseñanza que la iglesia necesita conocer. En una ocasión, Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo, tú siendo el maestro de Israel, o sea, Nicodemo en aquel momento era el hombre más importante en la enseñanza de Israel. ¿Y qué enseñaba Nicodemo? A Moisés. ¿Qué pasa? Si usted no identifica cuál es el maestro, quién es la persona que dispensó la doctrina cristiana y dispensó el evangelio a la iglesia, usted está perdido. No perdido, estamos hablando de infierno, está perdido, no ha aclarado en realidad dónde está la verdad del evangelio. Cuando usted dice, mira, espérate, el maestro de la iglesia es el apóstol Pablo, porque ese maestro fue el que puso a Jesús, a él Jesús le reveló el evangelio, a él le dio las palabras precisas para explicar el evangelio, a nadie más. Entonces usted dice, bueno, si acabaron las discusiones, usted tiene una discusión sobre el plano de la construcción, ¿qué usted va a hacer? ¿Le va a preguntar al que vende vianda qué pasa por su casa? No, usted va al plano que hizo el perito arquitecto, porque esa es la única manera que al edificio le quede bien, ¿correcto? Seguimos adelante. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Hay que identificar qué es el evangelio, dónde está el evangelio y quién fue el dispensador del Evangelio de Jesucristo, el dispensador de la palabra de la cruz. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3, comenzando en el verso 3, dice de esta manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a qué, a otro Jesús, que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos quienes. En el griego dice superapóstoles. Vamos a hablar de eso un poquito. Ahora mira bien, ¿qué dice aquí? El apóstol Pablo fue la persona que llegó primero a los corintios. Le presentó el evangelio de la gracia de Dios. Le presentó la palabra de la cruz. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó? Después que el apóstol Pablo dijo, bueno, ya con estas personas les di todo el fundamento, yo pienso que ahora puedo moverme para otro lado. Pues exactamente, Pablo se movió y al momento llegaron ¿quiénes? ¿Los apóstoles de quién? De Jesús de Nazaret. Llegaron los apóstoles de Jerusalén a decirle, espérate un momento, nosotros te vamos a enseñar el evangelio. El evangelio, espérate, hay que decir, es por gracia, pero tienes que circuncidarte, y si te circuncidas, te va a ir mejor que si no te circuncidas. Entonces empezaron a pervertir la palabra de la cruz, que dice que ¿qué? Jesús, solo, con Jesús, con lo que hizo Jesús en la cruz, es suficiente, es todo lo que tú necesitas, creer que eso fue verdad, eso es todo. Entonces Pablo dice, mira, eso que ustedes están escuchando es otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. ¿De qué espíritu está hablando? No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando aquí de disposición mental. La palabra espíritu, una de las significados de la palabra espíritu es disposición mental. Pablo está diciendo, mira, yo a ustedes les enseñé un espíritu de dominio propio, de libertad. Y ahora vienen esta gente con un espíritu de esclavitud a querernos esclavizar. No, espérate, eso no es así. Otro Jesús. ¿Qué es Jesús? Hay dos Jesús solamente. ¿Usted conoce que hay dos Jesús? Si no conoce que hay dos Jesús, conózcalo hoy. Está Jesús de Nazaret y Jesús el resucitado. Romanos capítulo 7 lo dice. Mira, Jesús el de Nazaret, ¿qué pasó con él? Murió y resucitó, pero ya no es Jesús de Nazaret. Después que resucitó, ¿qué es? Jesucristo, el Dios Todopoderoso. ¿Correcto? So, Jesús de Nazaret salió de la escena y entró en la escena el resucitado. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué yo digo? Ahora, hermano, espérate un momento. ¿Por qué usted dice que fueran los apóstoles de Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Pues el verso 5, lea conmigo el verso 5, ahí lo dice. Bueno, no lo dice claramente, pero vamos a llegar a la conclusión esa. Dice el verso 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos superapóstoles. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? Oiga, en aquel momento no es como hoy, que cualquiera que quiera decir, bueno, yo soy apóstol, y es un apóstol, y todo el mundo le empieza a llamar apóstol, y es un apóstol. No, en aquel momento no. En aquel momento los únicos que estaban reconocidos como apóstoles de Jesucristo eran los 12 discípulos que habían caminado con él. Mira, Pablo tuvo tremenda dificultad para presentarse él mismo como apóstol, porque no lo creían. Pero espérate, ¿por qué no lo creían? Porque el sello del apostolado correcto en aquella época era que las personas anduvieron con Jesús de Nazaret. ¿No se recuerdan el ejemplo de Matías? ¿Qué pasó para sustituir a Judas? No, vamos a buscar un apóstol que haya caminado con Jesús, que haya visto y que haya participado con nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquello le daba una reputación tremenda a aquellas personas. O sea, eran los superapóstoles. Y Pablo dice, yo, el abortivo, el último, que nadie me conoce, y no estuve ni con Jesús. Es más, yo no conozco a Jesús de Nazaret. Nunca lo he visto, pero soy apóstol. Apóstol a la iglesia, a las naciones. Yo, el apóstol. Por eso es que dice, si viene predicando otro Jesús, ¿qué otro Jesús? ¿Quiénes predicaban otro Jesús? Los apóstoles de Jesús de Nazaret. ¿Estaban mal? No, eso fue lo que le mandó a Jesús a predicar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicar lo que yo, ¿qué? Les enseñé a ustedes. ¿Qué le enseñó Jesús a sus discípulos? Vaya Mateo, Marcos, Lucas. Jesús no le enseñó, no le explicó la cruz a nadie. ¿Hello? Jesús de Nazaret no le explicó la obra de la cruz a ninguno de sus discípulos. Por eso el evangelio que ellos tenían era el evangelio que del reino de que el Mesías había llegado, mezclado con que el Mesías también era para todo el mundo, pero eran los rudimentos, las cosas más básicas y elementales del cristianismo. Pablo es el que explica la cruz, por eso le dice, mira, estas personas están predicando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. No es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, es el evangelio de allá, es el evangelio de antes de la cruz, que no es este evangelio. El evangelio que está vigente hoy en día es el evangelio, es la palabra de la cruz, la explicación de lo que logró Jesús en la cruz. Gálatas capítulo 1, verso 1. Ahora usted va a entender esto, en realidad. Usted va a entender Gálatas capítulo 1, verso 1. Y va a entender la seriedad de estar o no en el evangelio correcto. Sí, no es, cualquier cosa no es evangelio. So, una predicación por el simple hecho que menciona Jesús, eso no es evangelio. Eso no es cristianismo. Evangelio es la explicación de la palabra de la cruz. Ponga eso en mente. Gálatas capítulo 1, verso 1. Para que usted vea qué fue lo que tuvo que hacer Pablo. Que Pablo dice, Pablo, están conmigo ahí. Gálatas 1, 1. Dice, Pablo apóstol. Ahora, entre paréntesis aclara, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Punto. ¿Qué está queriendo decir o qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, cuando dice no de hombres, Pablo está diciendo, mira, yo no vengo a representar a ningún hombre. Pero también dice, ni por hombre, o sea, a mí tampoco me envió ningún hombre. En otras palabras, Pablo está diciendo, a mí no me envió Jesús de Nazaret. A mí no me envió Jesús hombre. A mí me envió Jesucristo el resucitado. Hacemos una pausa para saludar a todos los bendecidos que están escuchando y para recordarles que todo lo que escuchan deben ponerlo a prueba. Nosotros los hombres no somos infalibles, por esto es indispensable que seamos sensibles al consejo del Espíritu. Ustedes, mis queridos hermanos, están capacitados para discernir entre la verdad y el error. Si usan este recurso, nadie los podrá engañar. Un fuerte abrazo para todos los que aman la verdad del Señor y la defienden a cualquier costo. Bendecidos. A mí no me envió Jesús de Nazaret. Pablo nunca conoció a Jesús de Nazaret. ¿A quién envió Jesús de Nazaret? A sus discípulos, a sus apóstoles. Por eso, mira, Pablo empieza a Gálatas que lo que le va a echar es a los apóstoles, lo que estaban haciendo. Pablo empieza diciendo, defendiendo su apostolado, diciendo, mira, a mí no me mandó ningún hombre. O sea, yo no vengo representando a Jesús de Nazaret. Yo no vengo representando a Jesús hombre. Yo vengo representando a Jesús el resucitado. Ahora, Gálatas ahí mismo, comenzando en el verso 6, dice, estoy maravillado. ¿Qué pasa? Vamos a parar un momentico acá. Lo mismo que sucedió en Corintio, sucedió con los Gálatas. Pablo le explicó el evangelio a los Gálatas. Los Gálatas dijeron, entendemos, suficiente. Pablo dijo, ok, perfecto, voy a seguir mi camino. Cuando Pablo viró la espalda, ¿llegaron quiénes? Los judaizantes o los discípulos que predicaban otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu, y le dijeron, sí, Jesucristo es el Salvador, pero hay que hacer esto. Entonces, volvieron a pervertir el evangelio de Cristo. Mira, un poco de levadura pervierte toda la masa. Por eso es que usted dice, no importa si dice que esto, dice lo otro. No, si no está en el plano, no sirve. Si no está en el plano, lo que va a hacer es que te va a leudar la masa. Si no está en el plano, te va a leudar tu ministerio. No vas a ser un ministerio eficaz como quiere el Señor. Seguimos. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice Pablo entonces, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Pregunto, ¿diferente a cuál? un evangelio diferente al que él recibió por revelación. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir Pablo. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, ¿de cuál? Del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predicase diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No lo que está predicando, sino la persona. Mira, es una de las pocas veces que Pablo maldice algo a alguien en el evangelio. Pablo dice, mira, el que predique otro evangelio sea maldito o es maldito. ¿Por qué? Porque dice anteriormente que estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado. ¿Qué pasa? Cuando tú predicas otro evangelio que no sea lo que está en el plano, estás alejándote de Dios y estás alejando a la congregación de Dios. Alejarse de Dios, según el evangelio, no es ir a la playa en vez de iglesia y domingo. No es ir a una discoteca. Alejarse de Dios no es hacer otra cosa. Alejarse de Dios es alejarse de la predicación que se le encomendó al hombre encargado por Dios para explicar la cruz. Alejarse de Dios es predicar otra cosa que no esté en el plano puesto por el perito arquitecto. Eso en realidad es alejarse de Dios. Mira, Pablo habla de cosas feas que hicieron la gente, pero nunca dijo que estaban alejándose de Dios. Mira, por allá había uno diciendo que estaba con la madrastra. Pablo le dijo, esto es un sinvergüenza, hay que sacarlo de la iglesia. Pero nunca le dijo que se había apartado de Dios. Sin embargo, Pablo aquí claramente dice que el que predica otra cosa o otro evangelio que el que él predicó, se está apartando de Dios. Esa es la única manera que usted puede apartarse de Dios en este nuevo pacto. Vamos a ver la importancia por otro lado, la importancia de la predicación que se le encomendó a Pablo. Efesios, vamos a ir a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Todos conocen este pasaje. Capítulo 6, verso 17. ¿Lo tienen? Lo voy a leer. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? O sea, pongan esto en mente. Aquí dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Correcto? La palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. Para que ustedes vean cuán importante es la predicación que se le encomendó al apóstol Pablo, al apóstol de la iglesia, al maestro de la iglesia, al perito arquitecto. Colosenses capítulo 1, verso 24 dice de esta manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente ¿qué? La palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, no hoy, hace 2000 años, cuando Pablo estaba escribiendo, ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Mediante qué? El misterio mediante qué fue manifestado a los santos. Mediante la predicación que se le encomendó a Pablo. Y aquí está diciendo que la predicación que se le encomendó a Pablo es la palabra de Dios para esta dispensación. O sea, usted debe saber dividir o debe entender que el Señor tiene una palabra o tuvo una palabra para la dispensación de la ley. Pero en este nuevo pacto, la palabra de Dios es esto, lo que se le dio a Pablo a explicar. No es otra cosa. Usted dice, no, vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis. Eso no es la palabra de Dios para este nuevo pacto. Que no lo dio, habló Dios. Sí, lo habló Jesús. Lo dijo Jesús. Pero la palabra de Dios dice que tiene poder para sobreedificar. Es la palabra que se le encomendó al apóstol Pablo. Vamos a seguir. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Identificando que la palabra de Dios en este nuevo pacto es el plano que Dios o que dispensó el perito arquitecto. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice de esta manera. Abba Padre, ¿lo tienen? Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, ¿qué? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo está reafirmando acá que lo que él expresó, lo que él dio, es en verdad la, artículo definido, la, una sola, no mucha, la palabra de Dios para esta dispensación. ¿Me están siguiendo? Un evangelio definido, la explicación de la palabra de la cruz. Ese evangelio no lo dispensó nadie más que el apóstol Pablo. Lo escogió Jesús. No se ponga bravo conmigo. Usted lea lo que está en el evangelio y analice a quién se le dio la explicación de la cruz. ¿A Pedro? ¿A Judas? ¿A Juan? No. Repito, en Primera de Corintios o Segunda de Corintios, donde hablamos de los de otro espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 11 y capítulo 12, usted va a ver que Pablo está echándole con rayo a los apóstoles de Jerusalén. Ah, no, pero hermano, ¿usted piensa que Pablo habló tan mal así de los apóstoles de Jerusalén? Sí, Pablo le dijo ministros de Satanás, Pablo le dijo horrores, le dijo. Y si usted quiere en su casa, usted lee el capítulo 11 de Segunda de Corintios, Y parte del capítulo 12, para que usted vea que ahí Pablo está hablando de los apóstoles de Jesús de Nazaret, que le dijo ministros de Satanás. ¿Qué le está diciendo con eso? Que con el evangelio que ellos predicaban, no estaban sirviendo a Cristo. Mire, si usted no predica el evangelio revelado, no importa el tamaño de la congregación que usted tenga, no importa la cantidad de años que usted tenga en el ministerio, usted no está sirviendo a Cristo. Oh, pero, hermano, espérate, si Pablo decía que había que tratar con amor a los hermanos, sí, pero el apóstol Pablo en ese contexto, él mismo dice, mira, estoy hablando con locura, esta gente me han sacado de mi quicio, ya no lo voy a tratar con respeto, los voy a ofender, vaya. Oye, qué feo que le digan a uno ministro de Satanás. Mira, Pablo no estaba diciendo que ellos eran hijos del diablo, ni que se iban a ir para el infierno, Pablo no estaba diciendo eso. Pablo estaba claro que aquellos hombres eran hijos de Dios. Pablo estaba claro que aquellos hombres eran salvos. ¿Entiendes? Pero Pablo en su locura, en su ira, porque Pablo le daba ira cuando veía que querían pervertir el evangelio de Cristo. Mira, ustedes no están sirviendo a Dios. Ustedes son ministros de Satanás, a Jesús. Mira, como si son ministros de Cristo, como si estuviera loco Pablo. Son israelitas. Yo también. ¿Son hijos de Abraham? Yo también. ¿De quién estaba hablando? ¿De Panchito en la esquina del barrio? No. Estaba hablando de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Que al ellos no entender en aquellos momentos el evangelio de la inescrutable riqueza de Dios, estaban hablando de lo que Jesús le enseñó. Al ellos no entender que hubo un momento en la historia no expresado, pero que lo hubo, de que hubo un cambio de apostolado, que el apostolado de la circuncisión terminó con la negación de Israel al evangelio, y lo que continuó fue el apostolado a las naciones. Al ellos no entender eso, ellos querían seguir predicando su evangelio de la circuncisión. Y Pablo dijo, no, está bueno ya, no los soporto más. Aquí yo fui el que engendré a esta congregación y ustedes vienen. Pablo, mira, estaba diciendo, nosotros hicimos un trato, apóstoles de Jerusalén. ¿Se acuerdan en Gálatas cuando dijeron, bueno, tú, Pablo, ves a los gentiles y nosotros vamos a ir a los judíos? ¿Se acuerdan el trato ese? Bueno, ¿qué hicieron estos apóstoles? Rompieron el trato de aquel que hubo con Pablo y se metieron en Corintio, en territorio que ellos no tenían que haberse metido. ¿Quién era el que estaba ahí? Pablo, ¿con cuál evangelio? La explicación de la cruz. Mira, Pablo no le estaba diciendo, pone mucho énfasis que Jesús era el Mesías, el que prometido, que había que venir, que si Moisés dijo, que no, Pablo está presentando el evangelio, la palabra de la cruz a los gentiles, sencillo, Jesús fue tu sustituto, punto. Entonces Pablo habla con locura, les llama horror a esa persona. Repito, no estoy diciendo que Pablo decía que ellos eran hijos del diablo. Pablo sabía que eran hombres de Dios, pero estaban funcionando como ministros, porque estaban sirviendo en realidad no a Jesucristo. Oh, Padre, seguimos. Nos quedamos en 1 Timoteo, ¿correcto? Las reglas a seguir. Ya leímos 1 Tesalonicenses 1:13. Vamos a 1 Timoteo. Ya estamos terminando. Estamos en la recta final. 1 Timoteo. Y vamos a hablar ahora de las reglas de la edificación. El código de la construcción. ¿Dónde está el código? ¿Cuál es el código? Usted para hacer algo tiene que regirse por un código. Si usted pone esa luz ahí y no va ahí, cuando viene el inspector, ¿qué va a hacer? Tienes que quitar todo y hacerlo de nuevo. Por eso Pablo dice que el que no edificare con materiales correctos, al final de la jornada va a llegar el inspector y le va a decir, trabajaste por 60 años, hiciste todo lo que tú quisiste y todo muy bien intencionado, pero la construcción no está por el código. Tírame todo abajo. Óigame. Y oye, tremenda decepción. Pero Señor, yo era 60 años que di mi vida por ti. Gasté mi vida predicando. Sí, pero gastaste tu vida predicando otro evangelio. Ven, tú eres salvo, no te problemas por eso. Ven para acá. Pero túmbame el edificio ese. Llámame ahí a los demoledores, porque ese edificio no sirve. Yo me recuerdo cuando era pequeño, yo fui a los niños íbamos a los juicios populares que habían ahí para enterarnos de los chismes y eso es lo que había pasado. Y había un hombre que le dijeron, venga para acá. Y fue marchando, estaba medio quemado. Y se paró a él, y tú sabes lo que había hecho el hombre. Había hecho una extensión de su casa, o sea, había ampliado su casa para adelante y había dejado dentro de su casa un poste de la luz. El juez le dijo, pero ven acá. No, y el hombre, pero bravo, no quería tumbar aquello. Y otro que había hecho en su azotea de su casa, una pared, un cuarto, que usted le miraba y dice, eso se cae, un ladrillo para acá, otro para acá, otro para acá, que no era constructor y se metió a hacer eso. ¿Qué le mandó el juez? Derrúmbame todo eso. ¿Por qué? Porque eso no está conforme al código. Pero juez, tú sabes, me pasé 5 años para hacer eso. No importa, derrúmbalo porque no está de acuerdo al código. Oye, y así hay muchos predicadores que tienen el poste eléctrico dentro de la casa. El Señor le va a decir, pero ven acá, si yo te di un plano. No, Señor, me demoré 20 años para hacer esto. Tú eres salvo, no hay problema contigo, pero tu recompensa la tiraste a la basura. O sea, pasaste 60 años trabajando, de vale, no sirve para nada lo que tú hiciste. Ven para acá. Del 100% te va a dar un 30% para que no llores. Pero tú podías tener un 100% si hubieras edificado conforme al código, ¿correcto? Pero como no lo hiciste, tú vas a ser salvo. Pero tu edificio, mi hermano, tengo que demolerlo. No sirve. Continuemos. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dice, Timoteo. Ahí está. 1 Timoteo capítulo 1. Perdón. 1 Timoteo capítulo 6. Dice, si alguno enseña otra cosa, este es Pablo hablando otra vez. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿y a qué más? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, que está envanecido, nada sabe, está loco. Yo puse su punto suspensivo ahí porque ahí puede decir una pila de cosas. ¿Cuál es la doctrina que está de conforme a la piedad? Lo que se le dio a Pablo. ¿Cuáles las palabras, las sanas palabras de Jesucristo? ¿Cuáles fueron? ¿La que habló Jesús de Nazaret? No. ¿Las que habló Jesucristo mediante quién? A la persona que le dio el plano. La persona que le dio el que le reveló el evangelio. O sea, si alguno edifica fuera del plano, va a sufrir pérdida. No va a edificar. Se está apartando de Dios él mismo y está apartando de Dios a los que están escuchándole. Por aquí hay muchas personas, muchas congregaciones que están apartadas de Dios en el mundo entero. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. No, aman a Dios. Son hermanos preciosos. Pero están más lejos de Dios que otra cosa. ¿Por qué? Porque no están en el evangelio correcto. No estar en el evangelio correcto es apartarse de Dios. Seguimos. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, ¿correcto? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo, diga a su debido tiempo, manifestó su palabra, ¿por medio de qué? De la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Está claro. Mira, la vida eterna ya estaba prometida desde antes. Esa vida eterna no estaba. Esa vida eterna vino después de Jesús. Incluso después de Jesús, hasta que no apareció en la escena el apóstol Pablo, que se le dio la explicación de la cruz, la vida eterna no se había manifestado. Es lo que dice aquí otra vez, repito. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo, o sea, en el tiempo que Jesús tumbó del caballo a Saulo de Tarso y le reveló el evangelio, ahí se cumplió el debido tiempo. Manifestó su palabra por medio de la predicación que a mí se me encomendó. Entonces, otra predicación que no sea esta predicación, ¿es palabra de Dios? No es palabra de Dios. O sea, no es la palabra de Dios que explica la cruz. Bien claro, ahí lo dice. En su tiempo correcto, Dios manifestó su palabra por medio de la predicación. Entonces, la predicación que Pablo le daba a las personas, lo que escribió Pablo, es la palabra de Dios para esta dispensación. No hay otra. Hay muchas que se parecen. Oh, hermano, pero usted... ¿Entonces no piensa que Pedro, por ejemplo, o Juan dijeron algo? Claro que sí. Claro que sí. Mira, yo lo dije al principio. Pedro dijo que nosotros somos edificados como casa espiritual. Oye, eso está bien. ¿Eso está conforme a qué? A la palabra. Mira, está conforme al plano. Si lo dijo Pedro, lo dijo quien sea que lo diga. Si lo dice el Papa y está conforme al plano, también es bueno. Pero tiene que estar conforme al plano. Si no está conforme al plano, no sirve. No importa quién lo dijo. Uy, repito esto. Si está de acuerdo con esta palabra que se le encomendó a Pablo, que es la palabra de Dios, está bueno. No importa quién la haya dicho. Si no está de acuerdo, tampoco importa quién lo haya dicho. No es bueno. Terminando ya. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos allá a terminar ahí en Timoteo para no tener que ir muy lejos. Vamos, Padre. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3, dice de esta manera, Pablo hablándole a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y ahí sigue Pablo diciendo, pero yo quiero centrar la atención en este verso bíblico, en este verso, en la palabra mandase. Como te rogué que te quedases en Efesios cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no dieran diferente doctrina. El verbo mandar acá es una expresión militar que solo la usó en todo lo que se conoce como Nuevo Testamento, solo la usó Jesús de Nazaret cuando le ordenaba a los demonios que salieran o que se fueran. Cuando Jesús iba a dar una orden, esa es la palabra, ese es el verbo que usó. Y Pablo es el único que lo usa acá en el Nuevo Testamento, diciendo, manda, es una orden, no es una sugerencia, es una orden militar que hay que cumplir. ¿Las órdenes militares qué hacen con ellas? ¿Se cumplen? O sea, usted coge en el ejército, un mayor le dice a un soldado, haga esto, y el soldado no puede decir, no, espérate, porque yo creo que no, haga esto, es una orden militar. Pablo está diciendo a Timoteo, manda que no enseñen diferente doctrina. ¿Diferente doctrina a cuál? A la doctrina que a Pablo se le dio por revelación. la doctrina que explica la obra de la cruz. Todo lo que no sea esa doctrina, no se puede hablar. Es un mandamiento, es el único mandamiento, no un mandamiento de ley, sino es un mandamiento militar, es una orden, no un mandamiento, una orden militar. No se puede hablar en la iglesia diferente doctrina. Toda doctrina que no tenga su base o que contradiga a lo que enseñó y escribió Pablo, no es una doctrina buena para la iglesia. Es una falsa doctrina. No importa lo lindo que parezca, nosotros tenemos que guiarnos. ¿Por qué? Por el plano. El plano es el que indica la manera que el edificio, la casa espiritual, va a ser construida correctamente. Estamos terminando. Segunda de Timoteo, ahí mismo. Segunda de Timoteo. Esto es para ponérselo bien claro. Usted se va a evitar sufrimientos en su vida cristiana cuando usted se persuada de lo que estamos hablando aquí en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ya estamos terminando. Dice, ¿lo tienen? 2:1. Dice, tú, hablando a Timoteo otra vez, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Punto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, no otra cosa, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quienes. ¿Cuál es la manera de funcionar en la iglesia? Hijo mío, lo que tú oíste de mí ante muchos testigos, esto, no otra cosa, no importa si sea buena, no, esto, el plano, enséñalo a otras personas para que esas personas lo enseñen a otros, para así construir la iglesia de Jesucristo, para así afirmarnos en la fe y no ser llevado de vientos de doctrina. Viene alguien predicando una cosa que quiere ponerlo como doctrina en la iglesia. ¿Está en el plano? Ah, no, no está en el plano, pero es bonito. No importa lo bonito que sea. No está en el plano, no es para la iglesia. Último verso bíblico. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Abba Padre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15, dice de esta manera, Pablo hablando a los tesalonicenses, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Repito, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es la doctrina que hay que retener? ¿La de los bautistas del sur? ¿La de cualquier? ¿Saben que hay más de 60 denominaciones? Perdón, si alguien es bautista del sur, yo no tengo nada contra los bautistas, al contrario. Una de las denominaciones que más yo estimo es los bautistas, porque son los de los que he visto los que más estudian la Biblia. Los bautistas son tremendos para el estudio de la Biblia. Pero lo que quiero decir acá es que nosotros estamos supuestos a seguir la doctrina que enseñó Pablo. Está aquí escrita. Mira, ¿cuántas veces ustedes han escuchado decir, no, yo soy adventista, yo soy luterano, yo soy esto? Pablo no dice eso. Pablo dice, mira, combatiendo por la fe del Evangelio. O sea, el conjunto de enseñanza del Evangelio. No por otra cosa. Mira, usted no diga que usted ni bautista ni nada. Usted diga, soy creyente y punto. ¿Y cuál es su doctrina? Mi doctrina está aquí, en la que trajo Jesús. ¿Saben qué cosas son las denominaciones? Interpretaciones que los hombres han hecho de la Biblia. Eso es todo. Usted va a los adventistas y ellos tienen su manera de ver la Biblia. Y entonces, si usted va al seminario adventista, ¿qué usted sale? Adventista. Si va a un seminario de católicos, ¿qué usted sale? Católico. Si va a un seminario bautista, ¿qué usted sale? Bautista. Usted va a creer. Usted va. Las confesiones de fe de esa denominación es lo que usted va a enseñar. Y eso no es correcto. O sea, nosotros no estamos llamados a defender ninguna denominación, ninguna confesión de fe de nadie. Nosotros estamos llamados a defender, a enseñar y a transmitir el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Dónde está? En la confesión de fe de alguna denominación. No, está en los escritos que Jesús de Nazaret le dio a Pablo para que él escribiera y enseñara a la iglesia. Ahí está. No está todo. Mira, yo al principio, cuando en mi conversión, cuando el Señor me convirtió, yo conocí muchas cosas de repente, así solito. Y cuando yo leí los escritos de Juan Calvino, tiene dos libros que se llaman Los Institutos Calvinos, ¿no? Mira, yo no sabía nada de nada. El Señor me había mostrado unas cosas preciosas ahí. Y yo, cuando alguien me pasó esos institutos, dije, ¡wow! ¡Que este hombre es tremendo! Mira, en todos esos puntos yo estoy de acuerdo con este hombre. Le voy a escribir para decirle que yo estoy de acuerdo con él. Yo no sabía ni quién era Calvino. Calvino hace cientos de años que pasó atrás. Yo pensaba que estaba vivo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo dije, bueno, en todos estos puntos yo estoy de acuerdo con él. Pero ¿qué pasa? Que seguí estudiando y Calvino tiene 70.000 escritos. Y en los 70.000 escritos tiene 70.000 cosas que no están de acuerdo con el Evangelio. Entonces yo me decía que era calvinista, pero después de eso dije, espérate, yo no soy ni armenianista, ni calvinista, ni luterano, ni nada. ¿Por qué? Porque todas esas personas tienen muchísimas cosas que están de acuerdo al Evangelio. Y en esas yo estoy de acuerdo. Pero al yo decir yo soy luterano, estoy diciendo yo estoy de acuerdo con todo lo que enseñó Lutero. Y no todo lo que enseñó Lutero está de acuerdo al Evangelio. Si usted estudia, usted va a ver. Entonces, ¿qué es mejor decir? Yo soy cristiano. ¿Cuál es tu doctrina? La de Cristo. ¿Cuál es tu evangelio? La palabra de la cruz. ¿Dónde está el evangelio? Ahí, las epístolas del apóstol a la iglesia. Tan sencillo como esto. Mira, si todos nos rigiéramos por este plano, las divisiones en la iglesia terminarían. Porque cuando hay una discusión doctrinal, ¿qué pasa? No, yo creo esto, los bautistas creen esto y yo creo lo otro. Pero espérate, ¿qué dice el plano? ¿Qué dice el plano? Punto. Ah, no, espérate, ¿qué dice el plano? Cuando usted quiere saber la definición de una palabra en español, ¿dónde usted va? A un libro de historia. Usted va a un diccionario. El diccionario es la autoridad que le dice cuál es el significado correcto de una palabra. Y ahí termina toda la discusión. El diccionario lo dice. ¿Correcto? Conclusión. Vamos a conclusión. Te quería decir que el Evangelio, aunque Pablo lo presenta como un misterio, no es un misterio oculto. Es un misterio, pero ya fue revelado. ¿Correcto? So, nosotros somos administradores de este misterio. En otras palabras, estamos explicando lo que ya está revelado. No es otra cosa. O sea, no es que yo esté diciéndolo hoy aquí una revelación nueva que Dios me dio a mí particularmente. No, el Evangelio es un misterio, pero es un misterio que ya ha sido revelado hace 2000 años o casi 2000 años. O sea, nosotros somos, explicamos este misterio que ya ha sido revelado. Conclusión, vamos a concluir, vamos a cerrar esto con 7 puntos concluyendo. El primer punto es que Pablo fue el encargado de dispensar el Evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo? A Pablo se le dio el Evangelio, el único Evangelio de Jesús que tiene la iglesia. El único. Número 2, las epístolas de Pablo son el arquetipo de la sana doctrina. ¿Están de acuerdo conmigo? En otras palabras, que usted, si usted quiere saber qué es sana doctrina, tiene que llegar al plano, a la doctrina del hombre que recibió esa enseñanza por revelación de Jesucristo. Número 3, la edificación del templo de Dios tiene un código de construcción que hay que respetar. Usted sabe que hay que respetarlo. ¿Cuál es el código? Volvemos otra vez. Las epístolas de Pablo es el código de construcción de este edificio espiritual. Si usted hace algo que no está en el código, en este edificio espiritual, le van a tumbar el edificio abajo. 4. Si alguno no se rige por este código, obviamente no está sirviendo a Cristo. Aunque parezca, pero no lo está sirviendo. La medida o la manera que usted tiene para ver si alguna persona está sirviendo a Cristo o no está sirviendo a Cristo es su apego al código de construcción. Si está sirviendo a Cristo, está edificando basado en ese código. Número 5. Todo dogma que se quiera establecer en la iglesia no puede contradecir en nada lo planteado en el Evangelio revelado. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo dogma que se quiera establecer en la iglesia tiene que tener en cuenta al Evangelio revelado. No lo puede contradecir. Número 6. Todo ministro competente para honrar su ministerio, debe sentarse en la cátedra de Pablo. ¿Se acuerdan en una ocasión que Jesús le dijo a sus discípulos, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés? Todo lo que digan que hagan, hacerlo. ¿Por qué? Porque se sentaban en la cátedra de Moisés. En otras palabras, enseñaban lo que Moisés, el dispensador de la doctrina del viejo pacto, le decía. So, todo ministro competente de este nuevo pacto, si no se sienta en la cátedra de Pablo, no está honrando su ministerio. Número 7, y concluimos con esto. Si lo dijo el perito arquitecto, es para la iglesia. Si no lo dijo, no es para la iglesia. Simplemente, si lo dijo el maestro a la iglesia, es para la iglesia. Si no lo dijo, no es para la iglesia. ¿Por qué? Porque se le habrá olvidado a Jesús decir algo a la iglesia que tenía que decir, que después lo tuvo que decir mediante otra persona. No, sencillamente no. Pablo es el dispensador del evangelio y de la doctrina cristiana. Él fue el perito arquitecto que puso el plano. De ahí en adelante, nadie puede poner otro fundamento. O sea, no puede venir nadie a decir, mira, a Jesús se le olvidó a decirle a Pablo esto y yo lo voy a decir ahora. No, si no lo dijo el perito arquitecto, no es para la iglesia. Tan sencillo como esto. Bendecidos.